quisiste hacerme feliz y no quisiste. Después de ser mi adorada, para mí no había más nada y me dejaste muy triste. Quise darte el corazón y no me lo recibiste. Tú no quisiste mi amor, pero ahí estaba. Yo me crucé en tu camino y no me diste cariño. Cuando lo necesitaba, ahora ya me da lo mismo. Que no me prometas nada, hoy que te hace falta mi querer, me das a entender que si me amabas. Y si el orgullo no te dejó, no quisiste mi amor, pero ahí estaba. Partir porque te enfadas. Si ni un recuerdo te dejo, con mi tristeza me alejo. Yo solo fui el que perdí, tú no estabas preparada para el amor que te di. Hoy que te hace falta mi querer, me das a entender que si me amabas. Y si el orgullo no te dejó, no quisiste mi amor, pero ahí estabas.